Toti, porque justamente un laburo que sabíamos que iba a llevar su tiempo para poder recolectar todo esto, y bueno, ya ahora ya están plasmados y vamos a hablar con ella para que nos cuente. Hola Laura, bienvenida. Paula te saluda y Camila. Hola chicas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, finalmente habemos datos finales. habemos datos definitivos. Sí, realmente, como dijiste, INDEC dio a conocer hace 2 días los primeros resultados definitivos. Digo, los primeros porque faltan datos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos algunos y ya definitivos. Por ejemplo, la población total de la provincia y por departamento. Uh-huh. Nos están faltando los datos a nivel municipal, localidad, pero bueno, por lo menos empezamos a tener algunos resultados definitivos. Les recordamos también, Laura, que en mayo ya habíamos tenido un par de datos provisionales. Exactamente. Exactamente. Bueno, esos provisionales ahora se convirtieron en definitivos con algunos datos más que dio INDEC hace 2 días. Esos provisionales que ahora pasaron a ser definitivos, por ejemplo, ya nos confirman que en la provincia de La Pampa somos 361.859 habitantes. ¿Sí? Hay una diferencia con los provisionales y estas diferencias surgen luego que el organismo validó, consistió todos los datos de las variables que se relevaron en el censo para las 3 unidades que se relevaban, ¿no? Población, hogares y vivienda. Y bueno, y ahí surgen esas diferencias. ¿Se acuerdan que en el provisional nos habían dado algo así como 366.000 habitantes y ahora somos 361.000? Claro. ¿Qué pasó en el medio? Surgieron errores de, por ejemplo, se validó que había gente que se había censado más de una vez del censo digital. Claro. Al ser una modalidad nueva del censo, llevó a estas cuestiones, ¿no? De que por ahí la gente, ante cierta duda de que el censista no pasó, o por si las dudas, me censo de vuelta. Bueno, cuando INDEC empieza a hacer todo ese análisis, se encuentra con estas situaciones. Bueno, hoy tenemos como resultado definitivo que somos esa cantidad de población. ¿A cuántos? Por supuesto que me imagino que también divididos entre varones y mujeres, y la comparación también con lo que fueron otros censos. Este había, lamentablemente, la pandemia lo había pospuesto, ¿no? Sí. Demorado. Sí. Se modificó muchísimo ahora, ¿no? Al anterior, a los anteriores sí, datos. En realidad hubo un crecimiento del 13,5 intercensal. El anterior había sido un 6,6, o sea que hubo mayor crecimiento poblacional. Y lo que permitió este, luego de 12 años, tener una foto de cómo es la provincia en este momento, cómo es esa pirámide poblacional, ¿no? Por grupo etario, que fue cambiando, que hay una población más envejecida, esa pirámide que era más ancha en la base, se empieza a achicar un poquito. Entonces esto quiere decir que hay población, la menor, digamos, más chica, y se ensancha la pirámide en los grupos etarios un poquito más grandes. ¿Sí? Laura, y con respecto a las condiciones habitacionales, por ejemplo, ¿se dio a conocer algún dato? Sí, se dio a conocer los datos. Ahí tenemos muy buenos indicadores para nuestra provincia, si uno lo compara con total país. Por ejemplo, les doy un ejemplo, chicas, porque hay un montón, pero en lo que tiene que ver con el combustible que se utiliza para cocinar. En nuestra provincia, la población que vive en viviendas particulares, que usa el gas para cocinar, el gas de red, es casi el 90%. A nivel país es 48%. Uh-huh. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros tenemos casi el 90% de la población que usa el gas de red para cocinar. Y solamente el 7% usa garrafas para cocinar. A nivel país el 44% que usa garrafas. Uh-huh. Entonces esto nos está dando que hay muy buenas condiciones, indicadores habitacionales, ¿no? Las condiciones en las que está viviendo la población pampeana. Uh-huh. Lo mismo pasa con lo que es el agua de red. La Pampa tiene el 84%, casi el 85%, el país tiene 84%, lo que tiene que ver con el servicio de internet por celular. Nosotros también tenemos valores mucho más altos. En realidad, casi todos los indicadores de condiciones habitacionales, La Pampa está por arriba de lo que es nivel nacional. a nivel país. Y uno piensa, ¿no?, en la importancia de llevar a cabo esto, este tipo de relevamientos, porque también, más allá de que sean números, pero están hablando un poco, ¿no?, como vos decís, de la fotografía, de la realidad, y en este caso nuestra provincia, y que también nos permite compararnos con respecto a otras provincias de nuestro país. Exactamente. Aparte, pensemos que estábamos hablando siempre de censo 2010, de todas las fotos que fue en el 2010, y estamos 2023. Entonces esa foto cambió, esa realidad va cambiando, y cuando nos empezamos a comparar, que justamente para eso es un operativo nacional, nos permite esto, ¿no? Y esto que les decía recién, los ejemplos de los indicadores, también han sido para mirarnos cómo estamos puertas adentro en la provincia, en los distintos departamentos, en la extensión que tiene esta provincia, cómo se da, si tenemos servicios en todos lados. Bueno, este censo, que también era diferente en ese sentido, la población se censaba donde pasaba más días de la semana en ese lugar y no donde dormía la noche anterior, buscaba también eso, saber dónde estaba la población y dónde demandaba esos servicios. Claro. Bueno, ahora que tenemos esos datos, es tan bueno para delinear políticas públicas, ¿no? Cada uno en su área y también para el sector privado para la toma de decisiones. ¿Cómo estamos con respecto a la vivienda, por ejemplo? Que fue una de las pautas en donde ahora en el último presupuesto que van a defender en la legislatura, justamente lo decía, vamos a seguir apostando a la vivienda, ¿no? Se va a seguir apostando a la vivienda. ¿Cómo estamos con respecto al 2010? Con respecto al 2010 no te tengo acá para darte el dato. Tengo el dato de lo que se dio en el censo 2022. Bien. Disculpen, pero me agarraron no donde están todos los 320 cuadros que se dieron a conocer. No hay problema. Nosotros nos da que 243.000 personas viven en viviendas particulares, o sea, vivienda es propia, ¿sí?, del total de la población. Y hay un 62, casi 63% de la población que tiene con documentación de esa vivienda, o sea, que es propia, ¿sí? Y solamente un 19% que está en una vivienda que es alquilada. Laura, y con respecto, hablando un poco, bueno, de los cambios y de esta comparación con respecto al 2010 y con el censo del 2022, en cuanto a la posibilidad de poder responder este censo de manera digital, ¿cómo vieron eso? ¿Cómo lo vivieron? ¿Tenés alguna opinión en particular? Mira, fue una novedad para todos, fue la primera vez que se hace en el país. La Pampa respondió muy bien, la verdad que habíamos hecho un trabajo todos de concientización, sensibilización, de la importancia que respondiera en el censo digital. Quizás, creo que va por ahí tu pregunta, todos esperábamos que eso permitiera tener los resultados antes, de hecho así lo había previsto INDEC, que es el que termina dando toda esta información y procesando toda esta información. Bueno, creo que como toda herramienta nueva, tiene sus cosas, esto de, como les comentaba hoy, que por ahí la gente ante el miedo volvió a censarse y que, son errores que supongo que en operativos que se hagan próximos, que se vuelvan a implementar de manera digital, se van a ir reduciendo esos errores, ¿no? Creo que estuvo bueno, es la tendencia, ir a eso, hacia eso, pero bueno, también hay que tener conectividad en todo el país de la misma manera para que toda la gente se pueda censar de manera digital, y este censo también muestra que no es lo mismo en todo el país, las realidades no son las mismas, entonces no podemos poner un operativo digital sí o sí en todo el país si no hay conectividad en todo el país. Totalmente. ¿Sí? Entonces, pero sí creo que fue una buena experiencia y en el caso nuestro de la provincia tuvo muy buena repercusión. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque a la gente le cuesta un poco. Hola. ¿Me escuchás bien? Más que nada también pensar en el tema de la digitalización y el tema de cómo la gente, qué bueno que lo haya tomado bien, porque con 2 meses de anticipación se pudieron hacer esto antes de que se saliera a las calles, se explicó. Quiere decir que también la provincia hizo una buena explicación y ayuda a la gente, ¿no? Yo creo que se trabajó muy bien en ese sentido, los intendentes que colaboraron, que pusieron su gente, los medios que nos ayudaron un montón a explicar, a sensibilizar de la importancia, de que era sencillo, de que lo se podía hacer. La Pampa fuimos una de las provincias que mayor porcentaje tuvimos de respuesta del censo digital. Así que creo que en ese sentido se hizo muy buen trabajo, muy buen trabajo. Y también la gente respondió el día del censo papel, ¿no?, del barrido territorial. La verdad que uno caminaba por las calles el 18 de mayo y la gente se quedó y lo hizo. Pero bueno, como todo operativo nacional, tenemos que tener los resultados de todas las provincias, no de una sola, ¿no? Y cuando se dan a conocer los resultados, se dan de todas. Pero fue muy buen, a nivel provincial fue muy... ¿Se cortó? Sí. Se cortó. Hola. Hola, hola. Hola. Sí. Yo las escucho perfecto. Ustedes no me escuchan a mí. No, no, no, te estamos escuchando ahí bien ahora. La última parte no se escuchó, pero sí. Ah, bueno, no, que les decía que la verdad que en La Pampa fue muy buen operativo. La verdad que sí. Sí, sí, en ese sentido, la gente respondió, la población respondió. Todos creo que hicimos un buen trabajo, todos. Laura, bueno, se espera, vos dijiste que faltan un par de datos más a conocer que tienen que ver con cada municipio, cada parte de la provincia de La Pampa. ¿Hay alguna fecha estipulada para que se conozcan estos datos? Mira, lo que dio a conocer INDEC el otro día es que a medida que vayan teniendo resultados definitivos, lo van a ir informando por tema para ir dando informes. No hay fechas precisas. La fecha que estaba era la del cronograma, que ya no se cumplió y se van dando así, pero por todas estas razones. Pero no tenemos precisiones de cuándo serán las próximas. Perfecto. Laura, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás en viaje ahí o llegando, si no es por ahí, así que te agradecemos que realmente hayas podido brindarnos esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes, chicas, y gracias por acompañarnos.